Tenemos para esta hora, habíamos prometido dedicarle un tiempito a esta visita que hizo Pablo Iglesias, el español, a Uruguay, invitado por el Frente Amplio a dar charlas. Vino a transmitir su experiencia, ¿no? Su experiencia es, y sus ideas, supongo. Le dirían en esto de los anglicismos el know-how, ¿no? El saber hacer como dirigente sí, de izquierda. Sí, es muy posible, es muy posible que sea así. El hombre que se cortó la coleta, como dicen los españoles, después que le fue mal en las últimas elecciones, se cortó la coleta y dijo que abandonaba la política y se dedicaba a la cuestión de los medios y la comunicación, la cultura, ¿no? La formación de ideas. Ese es el campo que él definió ahora. Así fue que vino a Uruguay. Hay varias crónicas de lo que fue su pasaje por acá, entre ellas, digo para señalar ese dato también, que dicen que se camufló como cualquier uruguayo aquí en Montevideo, que le ofrecieron un café y dijo que no, que prefería un mate. Claro, porque dice que por amigos argentinos empezó a tomar mate. Toma más mate que café. Incluso dijo que él tiene una bolsita para llevar el termo y el mate. Todo lo dijo sentado abajo de una... ¡Ah, qué cra, Abajo de un retrato de Sereñi, en la sede del Frente Amplio. Incluso sobre esto del mate, que parece una bobada, hasta se lo prepararon, el mate, le prepararon uno a él. Un dirigente del Partido Comunista. Manuel Ferrer, que es dirigente del Partido Comunista, le dijo, dale, Pablito, recién hechito. Con cariño, ¿no? Y así le dio el termo y el mate antes de empezar esta entrevista que hizo con el diario El Observador. Hemos hablado de él nosotros a lo largo de estos años y nuestro compañero corresponsal en Europa, Jorge López Sabe, vale refrescar un poquito, que es doctor en ciencias políticas, sí, docente, pero que desarrolló un perfil de comunicador en el canal La Sexta de España, lo decíamos la otra vez, en el programa Fuerte Apache, en la cadena iraní en español, en Hispan TV, donde ahí analizaban distintos temas internacionales con una impronta muy, muy clara y muy, muy ágil, rompiendo por supuesto el monopolio de los discursos que proliferan en España, por supuesto, sí, ¿no? El poder mediático, digamos. Y claro, desde esos medios bastante, ¿cómo decirlo? No quiero decir marginal, pero Hispan TV, digamos que una profundidad en España de audiencia mucha no tiene. Quizás tuvo más audiencia en América Latina que en la propia España, pero lo cierto es que él también se fue haciendo reconocido por estar, ir quedando al frente de la conformación de ese partido Podemos, que surgió después del movimiento 15M, el movimiento de los indignados en España, a mediados de la década del 2010, ¿no? ¿Y cómo surgió? Bueno, llegó a hicieron alianza, o sea, le dieron apoyo al gobierno del PSOE. ¿Se acuerdan todo el tiempo que estuvo en este gobierno actual, el Partido Socialista Obrero Español, para conformar gobierno, que no le daban los números, de acuerdo al procedimiento que se utiliza en España? Y Podemos, bajo esa coalición Unidas Podemos con Izquierda Unida, le terminó dando los votos necesarios para confirmar el gobierno. Es decir, pasó a formar parte del gobierno con el Partido Socialista Obrero Español actual. Y dentro de ese acuerdo Pablo Iglesias quedó como vicepresidente de España, ¿no? En el tramo final de su actividad como dirigente de Podemos, fue como candidato de Unidos Podemos a el gobierno de Madrid. El gobierno autonómico de Madrid le fue muy mal y, bueno, a partir de ahí renunció a los cargos políticos. Ahora él está al frente de una fundación de Podemos, de esas fundaciones que arman, ¿no?, todos los partidos. Bueno, se le designó a él al frente de esa fundación, que le cambiaron de nombre hace poco, Podemos, porque dijeron que era muy autorreferencial. ¿Y cómo le pusieron, sabes? Sí, Instituto República y Democracia. Mirá. Y Pablo Iglesias está al frente. ¿Y cómo surgió esto de la venida aquí a Uruguay? Dentro de lo que fue el viaje en abril, ¿se acuerdan que Fernando Pereira, después de la campaña del de la LUC, se fue a España. Y ahí, entre las cosas que buscó Fernando Pereira es conseguir el apoyo de la Fundación Pablo Iglesias, que no es este Pablo Iglesias, es el dirigente histórico del Partido Socialista Obrero Español, que murió hace tiempo, y que la fundación del PSOE lleva el nombre, coincidentemente, ¿no? Pablo Iglesias, este que vino, fue militante de la Juventud Comunista, uh-huh, también, en su juventud. Entonces ahí Fernando Pereira buscó apoyo en el PSOE para formar, que vengan a formar al Frente Amplio en esto de fortalecer también el nivel de los gobiernos locales, intendencia, en fin. No es nuevo esto, ¿no? Ahí se estrechó, si tenemos que hacer una breve historia, el matrimonio ideológico de buena parte de la columna vertebral del Frente Amplio se estrechó durante el exilio, durante nuestra dictadura, cuando varios dirigentes del Partido Socialista Uruguayo se integraron, de alguna manera, al Partido Socialista Obrero Español, recibieron su influencia política y a partir de ahí quedó un vínculo de formación del PSOE al Partido Socialista de acá, de colaboración hasta económica, en fin. Y ahora se suma Podemos como uh-huh, referencia a la que apela el Frente Amplio y el nuevo presidente. Pereira contó en la mesa política que durante su visita a España en abril hizo los contactos para importar la experiencia del PSOE acá, de lo que son los gobiernos departamentales, y bueno, ya de paso formar un poco en lo general, ¿no? Formación de cuadros militantes en el interior, concejales, alcaldes, ediles, y replicar un centro de estudios, armar un centro de estudios para formar a que la gente vaya más al territorio. ¿Otro más? ¿Otro más? Sí, pues tiene el Sereñi, ¿no? La Fundación del Sereñi. Hay un montón. Pues cada uno tiene, el MPP tiene partido, el suyo, claro. Pero es para esto, para que haya mayor llegada al territorio. Tienen que venir los españoles. Más o menos lo planteó Tabaré Vázquez ya eso. Tienen que venir los españoles a enseñarle al Frente Amplio cómo llegar más al territorio. Eso es lo que te deja con la duda, ¿no? ¿Por qué será que lo invitaron realmente? ¿Podrá ser que alguien piense que en Uruguay es necesario que venga alguien a decirte que a la izquierda le cuesta llegar a los grandes medios de comunicación? Que fue lo que él vino a decir, ¿no? Que además lo que puede ser que sea es que como están vinculados los medios de comunicación con el empresariado, a la izquierda le cuesta tener nexos con el empresariado. Es una lectura muy antigua, ¿no? Porque actualmente que la izquierda necesita su propio... Si él le llama izquierda al Frente Amplio, no, yo creo que está muy atrás esa información, es muy antigua. Pero bueno, lo invitó la Fundación Liber Sereñi y lo invitó esta República y no sé qué. Lo trajeron a él acá. Lo invitó el presidente del Frente Amplio. Lo invitó el presidente del Frente Amplio. La formalidad. No habrá venido gratis, supongo, ¿no? No sé. Bueno, le podemos decir, Pablo Iglesias tiene derecho a comer como todo el mundo. No sé, pero no sé si capaz. Y pagar las cuentas. Darle de comer acá le tienen que haber dado. Alimentación. Darle de comer acá sí, estoy segura. Y el hotel y hasta el pasaje le deben haber pagado. Ahí está. Las fundaciones, porque las fundaciones ¿para qué son? Sí, pues si todos los partidos tienen. Están exoneradas de impuestos. No sé, yo siempre vinculé las fundaciones con que le hacen donaciones. No sé si es el caso, no tengo la más remota idea. Estoy hablando de lo que sé, nada más, eso no lo sé. Pero el asunto es que no es a cualquier país que vino. Es un país que tiene mucha historia de partidos políticos, de instituciones. El sistema de partidos del Uruguay, de partidos políticos, con críticas, con menos críticas, es de los más antiguos que hay en América Latina, seguro. Pero seguramente no solo en América Latina. Entonces, que venga un joven político a enseñarle al Frente Amplio. Frente Amplio no es Fernando Pereira, eran partidos, ¿no? Partidos políticos fundadores. Los grandes partidos de la izquierda fundaron el Frente Amplio junto a movimientos que se habían creado a la luz de la movilización popular, los estudiantes, los obreros. el movimiento obrero que tiene Uruguay, todo eso tiene muchos años. Yo que sé, que a vos te hablen, te vengan a hablar de los medios, de que hay que tener medio de comunicación, y se lo dice, sí, a gente. Pero él va más, ejemplo, allá, popular, Ángeles, en ese concepto, ¿eh? Sí. Él habla de que hay que hacer una izquierda mediática por fuera de los partidos. Claro. Que debe incidir en la construcción de, en la llegada a la gente, casi como sustituyendo el accionar de los partidos, sacale políticos, casi, sacale casi. La izquierda mediática. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca, de que el Dios había llegado, y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre. Bueno, en estas preguntas que recibió Pablo Iglesias, por ejemplo, le plantearon si la izquierda y la derecha no están en pie de igualdad en las redes. Él dijo, no sé si en pie de igualdad, pero con una correlación en la que hay más competencia. Las redes sociales no son importantes para competir todavía en lo que respecta a la relevancia de los medios de comunicación convencionales, como la prensa escrita. ¿Por qué es importante? Se preguntó, si cada vez se leen menos periódicos en papel. La prensa tiene una importancia cualitativa, la lee la gente que la tiene que leer, los que diseñan las escaletas de un telediario, un guión o una tertulia lo hacen a partir de lo que dicen los periódicos, las televisiones y las radios, aunque ya no tienen la misma importancia, siguen siendo cruciales, dijo Iglesias. Otra de las preguntas, ¿el Frente Amplio se distingue de otras izquierdas por ser una coalición? Le plantean distintos puntos del espectro ideológico que tienen que consensuar. ¿Qué tiene ese sistema uruguayo que aprender de las alianzas de izquierda que hoy son gobierno en España? Y él dice, al contrario, nosotros somos los que tenemos que aprender de Uruguay. Acá tienen una izquierda a prueba de bombas y es enormemente valioso para nosotros, que hemos tenido luchas internas por encima de nuestras posibilidades. Dijo, la cultura unitaria del Frente Amplio es una referencia y al mismo tiempo con unos niveles de apoyo electoral que casi ninguna izquierda tiene. Es increíble que el Frente Amplio pueda perder una elección teniendo más del 40% de los votos, expresó Iglesias. Bueno, en esto que estamos leyendo, parte de las cosas que se dijeron y se escribieron en estas últimas horas, agregamos un mensaje que manda Silvia, una oyente. Dice, buen día, una anécdota menor sobre Pereira. Hace varios años, durante la redacción de un comunicado a nivel sindical, se puso como fiera para que en ese comunicado no se pusiera la palabra pueblo. Ese es el presidente del Frente Amplio. Parece una anécdota menor, pero lo ilustra bien a Pereira y al Frente ese detalle. No sorprende que vaya a España a traer viejas ideas de una socialdemocracia que es imposible aplicar en el tercer mundo, ya que en Europa es posible precisamente porque estamos nosotros para bancarles su socialdemocracia. Dice Silvia con mucho tino y manda saludos. Iglesias vino a esto de dar una charla para algunas decenas de dirigentes, ¿no?, de la fundación, en la Fundación Liber Sereni. Después estuvo en esa charla el jueves pasado, si no me equivoco, en el galpón, que fue abierta, que se puede encontrar en internet, y después participó, hizo algunas entrevistas de prensa, como esta que les comentaba Marcelo del Observador, algunas pocas, y estuvo en una transmisión especial. La familia Grille de la revista Caras y Caretas está impulsando un canal, ahí hemos comentado alguna cosa, un canal de YouTube, un programa que se llama Legítima Defensa, y ahí se hizo en el galpón otra actividad donde estuvo Iglesias con Mujica, con después otros dirigentes del Frente Amplio, más adelante participaron dirigentes del PIT-CNT. Vamos a escuchar una partecita de lo que dijo Iglesias en esa charla que dio en el Teatro El Galpón, en esa charla abierta, y fíjense el ejemplo que ponen Él habla de los símbolos, ¿no? La sí. importancia de los símbolos. El ejemplo que da de Salvador Allende en el día del golpe, el día que murió Salvador Allende. Pues llegando a decir en una entrevista en el Corriere de la Sera, me siento protegido bajo el paraguas de la OTAN, como una manera de reconocer el poder de la Alianza Atlántica es una realidad geopolítica y nosotros la asumimos, aunque seamos comunistas. No queremos que nos den un golpe de Estado si finalmente ganamos las elecciones. O el secretario general del Partido Comunista de España, Santiago Carrillo, visitando los Estados Unidos para decir, oigan, si ganamos las elecciones, déjennos gobernar, que asumiremos las claves de la realidad geopolítica. Seguramente eso no se podría entender sin los aviones de la derecha chilena bombardeando la Moneda. Del mismo modo que buena parte de las experiencias guerrilleras en América Latina tampoco se entenderían sin eso. A partir de una constatación evidente, si ustedes nos van a exterminar y nos van a matar si ganamos las elecciones, pues entonces nos veremos las caras en el campo de batalla y está claro que los sistemas procedimentales de elección de líderes a través de la participación popular en elecciones no sirven para hacer las transformaciones en el país. Chile es una caja de herramientas con la que la izquierda se ve a sí misma y pone sobre la mesa todos esos debates. Por eso, de alguna forma, la victoria de Boric convoca a los fantasmas a una suerte de venganza. Por fin, 40 años después, la izquierda vuelve. Queremos que esta vez las cosas acaben de otra forma y que esta vez vaya bien. Y es verdad que el contexto es completamente distinto. El golpe de Estado en Chile impuso por la vía militar el neoliberalismo, sirvió para constitucionalizar no solamente en lo formal con la Constitución de Pinochet, sino también en lo material, la normalización del autoritarismo neoliberal. Esto tiene muchas traducciones políticas. El no se puede de la concertación. ¿Qué significa básicamente la concertación? Si no hay un acuerdo con la derecha, no se puede gobernar y no se pueden llevar a cabo cambios ni transformaciones. El no se puede de la transición chilena, que es básicamente, me lo decía así el jefe de bancada del Frente Amplio, Gonzalo Winter, la clave del pacto es ustedes renuncian al socialismo y nosotros renunciamos a asesinarles, que es, digamos, una de las claves del pacto político chileno y, digamos, de un modelo de gobernabilidad en la que no se podía ir más allá de lo que significaba la concertación. Todo eso empieza a saltar por los aires con el estallido social de 2019, un elemento no previsto que pone contra las cuerdas a los poderes tradicionales que tienen que asumir la traducción institucional de ese estallido social, primero a través de una convención constitucional, una asamblea constituyente en la que además la derecha se queda sin una posición de bloqueo, no llegan a tener el tercio de participación suficiente para poder bloquear cualquier decisión. Y la segunda traducción institucional es que pasa a la segunda vuelta Gabriel Boric con un candidato no imaginado. Ellos calculaban que pasarían con el candidato de Piñera, pasan con Kast, no se sabía qué puede ocurrir en esas elecciones y finalmente Boric es el presidente de la República. Les pongo este ejemplo de un tercer país que yo creo que cualquier militante de izquierdas del mundo sigue con enorme interés. Yo creo que todos miramos aquel cambio de mando y vimos aquellas imágenes y que algo nos revolvía, porque a partir de ese momento empecé a seguir casi a diario las noticias que llegaban de Chile. Es verdad que un turista político, que un observador exterior, no puede tener nunca los matices y el conocimiento suficiente para conocer las profundidades de la política de un país, para conocer los matices, pero sí para conocer los temas que definen la agenda mediática. Y todos los días sigo un portal digital que analiza los editoriales de los principales periódicos y sigo algunos cortes de la televisión, tanto en las tertulias como en los noticieros, y los compañeros me han hecho llegar algunos estudios sociales y demoscópicos sobre los niveles de valoración del presidente y del gobierno y los niveles de el estado de opinión con respecto a la nueva constitución y a los temas de la nueva de la nueva Constitución. Bueno, ahí no llega todavía, pero hace una imagen, comenta aquella imagen de Salvador Allende con el fusil, ¿no? Con el fusil del AK que Fidel le regaló, él lo menciona que le regaló, pero él lo maneja como una imagen de derrota, como que ahí Salvador Allende simbolizó como la derrota del camino de la lucha armada, y que la lucha a partir de ahí debió darse en lo ideológico, en lo político, ¿no? Después lo buscaremos y lo podremos escuchar. Se concentra por ahí ese que no tiene nada nuevo, como les comentaba Ángeles y algún oyente, ¿no? Lo de que la izquierda comunica mal, que cuando llegó al gobierno hizo cosas, dijo libertad de lo de la agenda de derechos, ¿no? Mejoró el salario mínimo. Él dice que se mejora en las políticas de vivienda. Lo dice que en España este gobierno lo mejoró, cuando nosotros vemos todos los días en las redes que siguen los desahucios, estos, los desalojos compulsivos, habrá un poco menos quizá, pero y lo que cuesta una vivienda en España. Y esto de que comunica mal, ¿no? Que como que el problema de la izquierda, si se piensa el Frente Amplio o el gobierno español como izquierda, es que comunica mal sus logros y que por eso hay que construir lo de la izquierda mediática, por fuera de los partidos, que enfrente el poder mediático de la derecha. Por ahí pasa su razonamiento, y después defiende la participación en el PSOE, dice, somos minoría, hay cosas que somos diferentes, por ejemplo, critica lo que ha hecho con los saharauis, el PSOE, ahí hace un discurso que por supuesto no queda otra que coincidir, pero dice que, bueno, por estar en el gobierno podemos hacer cosas. Lo de que podemos, valga el juego de palabras, pudo hacer cosas por formar parte, siendo minoría, pero que hace cosas. Y que por eso es bueno aliarse. En mi casa, vos no sabes todo lo que hay para hacer. Si él tuviera un tiempito, si todo lo que hay para hacer en mi casa, me encantaría que fuera. Él volvió en este fin de semana pasado, estuvo ya, ¿no? En España. Llegó y perdió la izquierda, llamémosle, en Andalucía, ¿no? Sí. Y bueno, él llegó y perdió y dijo, el PSOE, sí. Hoy es un día duro para la izquierda en Andalucía y en España, pero llega una gran alegría desde Colombia con la victoria histórica de Gustavo Petro. Eso fue lo que opinó sobre lo que había pasado. Él dice que no basta con mejorar la vida de la gente, dando por sentado que estos gobiernos progresistas lo hacen, sino que hay que disputar un relato. Como la gente es boba y no se da cuenta si su vida mejoró o no. Y la calle Pou dijo ayer, ¿no? Hay que hacer llegar los resultados, los avances en la economía que lleguen al bolsillo de la gente. Es más o menos lo mismo. Da para mucho esto, pero bueno. Y esto es, él es que viene a incidir en la cabeza de la dirigencia Frente Amplista, ¿no? Eso es lo que hay que analizar. ¿Por qué puede ser? Y elogiando mucho a Mujica, dijo que es un referente internacional, que no puede caminar tranquilo en ninguna parte, que le contaron que en Finlandia lo paraban a Mujica por la calle. Sí, es único, dije. Hoy en pleno siglo XX nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra.